que quiero, quiero más originalidad en el rap. Perra, ¿sabes a lo que me refiero? A menos scratch de. No lo hago por dinero. Muero cada vez que nace un sentimiento negativo. Y cada vez que me sonríen, me siento vivo. Vivo por mí, ya está. Hasta el gorro de plastas estoy. ¿No sabes quién soy? Mi estilo te aplasta. Despierta, soy el que te desolla. Rapeo y se te queda la boca abierta para metértela. Considérame una joya, en bruto. Escucha mis frases desordenadas. Si me preguntan qué coño me chuto cine, música, desamor y rap.